libertad en mi ciudad. Libertad, en mi ciudad, en mí. Libertad en mi ciudad, en mi ciudad. Libertad en mi ciudad presenta el ministerio Hablemos Sobre. Libertad en mi ciudad. Dios bendiga a Gregory, a Dervis y a Ocelia. Yo quiero hablar de circunstancias en la vida y actitudes. Nosotros somos las actitudes de acuerdo a las circunstancias, la forma en que reaccionamos de acuerdo a una circunstancia. Por ejemplo, si yo tengo un martillo y estoy clavando y me machuco un dedo, va a ser un hecho que yo voy a tener el dedo rojo, la uña quizá en el suelo, el martillo en la mano derecha. Pero la actitud que yo voy a tomar de acuerdo a ese golpe va a determinar lo que va a seguir, qué va a seguir mañana. Si yo voy a hacerme una persona mediocre que le va a tener miedo al martillo y jamás en mi vida voy a volver a intentar clavar un clavo, o si voy a volver a recuperarme del dolor y a seguir intentándolo para hacerlo mejor y mañana hacerlo con más cuidado. Nosotros somos las sumas de las circunstancias, pero pero la actitud con la que nosotros reaccionamos es lo que determina nuestra personalidad. En la vida cristiana se da lo mismo. Nosotros somos lo que queda de las cosas que nos han rodeado. A veces nosotros reaccionamos de una forma negativa ante una determinada situación y entiendo que es normal. Somos humanos, pero reaccionar siempre de la misma forma no es una actitud positiva. Y lo que no es bueno es malo. Y lo que es malo no es de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tomar la mejor actitud ante cualquier circunstancia fuera y dentro de la iglesia. Personalmente, yo no soy una persona de mucha paciencia. Tengo una forma de hablar un poco fuerte, más cuando me incomodo, y esa actitud es negativa. Y si yo la sigo manifestando, me estoy hablando a mí mismo, me estoy como pimpollo predicando a mí, si yo me sigo haciendo esa misma actitud toda mi vida, no voy a poder crecer, porque esa actitud negativa no va a fundamentar ni va a crear nada bueno en mi vida cristiana. Ahora bien, anoche yo tuve la visita de Dios en mi casa, la visita del Espíritu Santo. Entonces tengo un arrebato de sinceridad hoy, porque Dios habló a mi corazón de una forma sencilla, con un cariño maternal, y no fue a decirme tú lo estás haciendo bien, fue a decirme tú lo estás haciendo mal. Hay cosas que tú has hecho que están mal, yo no te las apoyo, pero quiero que sepas, hijo mío, que te entiendo. Quiero que sepas que aunque tus reacciones ante determinadas situaciones no son las correctas, yo te entiendo. Y te quiero igual como siempre te he querido, aunque tú no has hecho lo correcto. Esa palabra de Dios en mi corazón me dejaron entender que Dios te habla con un cariño maternal. Dios es un hombre, lo hemos visto siempre como un hombre, pero te habla con un cariño de una madre. Entonces ahí entra otro punto de mi ministerio hoy, que es las figuras que Dios ha tomado en la vida de cada cristiano. Hablábamos en programas pasados que Dios ha hablado con el hombre en diferentes formas de acuerdo a las circunstancias que se hayan presentado. En el tiempo moderno, Dios toma figuras humanas para hablarnos en un lenguaje espiritual. Puede ser tu hermano, tu amigo, tu pastor. En mi vida, en mi caso personal, es mi pastora. Dios ha tomado la forma de ella, gloria a Dios por eso, para hablarme en diferentes ocasiones, e incluso en esa visita donde Dios habla a mi espíritu, me habla con ese cariño maternal y me dice cosas y me dice, yo te entiendo. Y a veces lo que la persona necesita no es que nos aplaudan, que nos quieran, que nos digan que tú eres el mejor. A veces la persona lo único que necesita es que le diga, yo te entiendo. Y anoche Dios me dijo, yo no te apoyo lo que tú has hecho, yo no te apoyo lo que tú has dicho, no apoyo la actitud que tú tomas ante determinadas situaciones porque lo haces con mucha fuerza, demasiado fuerza. Yo te quiero así, yo te he creado así, pero te entiendo. Entonces tú puedes hacerlo mejor, tú puedes cambiar, tú puedes ser un poquito más dócil y seguir defendiendo mi verdad y seguir defendiendo lo que yo he puesto en tu corazón de una forma más sencilla. La forma en que tú reacciones ante las determinadas situaciones son lo que va a determinar si tú eres bueno o si tú eres malo. Yo soy bueno, ahora tengo que aprender a reaccionar de una forma más humilde, podría decirse, un poquito menos fuerte, porque Dios nos entiende y Dios sabe lo que yo tengo en mi corazón, que aunque lo defienda de una forma muy gallarda, sigo siendo una persona que lo que esté defendiendo es lo que considero que es la verdad. Entonces, lo digo esto para que quede como testimonio de que Dios conoce el corazón de cada cristiano y esos detalles que son especiales, donde solamente Dios entra en tu corazón y te dice, yo siempre te estoy viendo, aunque tú no me veas, yo estoy al lado tuyo, aunque tú falles, yo sigo contigo. Y aunque tú te consideres que eres malo, que no eres como tú quieres ser, que tú puedes ser mejor, óyeme, yo te quiero tal y como eres. Entonces, esos detalles yo entiendo que debe uno decirlo para que la gente sepa que Dios es bueno. Así que Dios le bendiga, hermanos. Libertad en mi ciudad. Libertad, alor, en mi ciudad. En mi ciudad. En mi ciudad.